No man, no weapon formed against, yes, glory is destined. Everyday women and men become legends. Sins that go against our skin become blessings. The movement is a rhythm to us. Freedom is like religion to us. Justice is juxtaposition in us. Justice for all just ain't specific enough. One son died, his spirit is revisiting us. True and living, living in us. Resistance is us. That's why Rosa sat on the bus. That's why we walk through Ferguson with our hands up. When it go down, we woman and man up. They say stay down, and we stand up. Shots be on the ground, the camera panned up. King pointed to the mountaintop, and we ran up. One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, glory, glory, glory. Oh, every man, woman, and child. Even Jesus got his crown in front of a crowd. They march with the torch, we gon' run with it now. Never look back, we done gone hundreds of miles. From dark roads, heroes, to become a hero. Facing the League of Justice, his power was the people. Enemy is lethal, a king became regal. Saw the face of Jim Crow under a bald eagle. Y con las rimas de Common, más los cantos, los aullidos, los alaridos de John Legend, es como comenzamos en Contrabanda FM 91.4, una nueva edición de sinaudiencia.com. En esta tarde de miércoles, comenzando un poco más tarde que nuestro nuevo horario de estreno, pero bueno, las cosas del directo a veces van así, y comenzando un programa, creo recordar, llamado 620. ¿No es así, Jordi? ¿No es así, Agus? Sí, 620. Muy bien, pues es que yo quería empezar con esta canción. Evidentemente, pues la gente que esté un poco al tanto de las quinielas ganadoras en los Oscars, pues porque esta canción que hemos escuchado hace un momentito es la que se ha llevado el Oscar a Mejor Canción. Y no es que yo quisiera poner la canción que se ha llevado el Oscar. Te estás haciendo mainstream, sino, definitivamente. Te lo he dicho antes. Sino que es el, que yo recuerde, el tercer Oscar que se lleva un artista o banda rapper en este juego de vanidades que son los premios de los Oscars, ¿no? Entonces, Common, junto a John Legend, con este Glory tan gospeliano, tan así, tan aleluya, el tema que tiene mucho aleluya de ese, pues se han llevado la estatuilla a mejor canción, con una película que se titula Selma, y que vendrá dentro de un poquito a las pantallas en España, pero que 6 de marzo en principio. 6 de marzo en principio. Estáis saliendo los dos como un cañón. Os voy a bajar la potencia porque estáis, vamos, hoy habéis merendado fuerte. A mí no me bajes, ¿eh? A ti te he bajado ya antes, porque ya cuando has dicho lo de mainstream te he bajado. Copón. porque ha salido ahí un gallo que flipas. Pero bueno, quería decir un pico de sonido. Ah, vale, yo no gallo. Suelto, yo con la voz que tengo así, ah, es un gallo en la vida, hombre. Claro, bueno, la cuestión es que Glory aparece en la banda sonora de Selma, que no es una señora, sino es un lugar, y es una película, un biopic parcial sobre Martin Luther King, que ha dirigido una directora afroamericana, y entonces Common y John Legend aparecen, supongo que en los títulos de crédito, porque claro, es una peli de época, y en esa época en la que Martin Luther King estaba vivo, pues el rap todavía no se había inventado como tal. Y ellos pues aparecen en la banda sonora y se han llevado ese premio. Entonces, después de Eminem y de 3-6 Mafia, quiero recordar que eran los dos anteriores solistas o grupo, porque uno era solista del otro grupo, que se habían llevado antes un Oscar por una canción en una película, pues este es el Common, es el tercer rapper que yo recuerde que se haya llevado lo, este lo que premio. Pasa que a mí de Selma me gusta más la otra canción de la banda sonora. ¿Cuál de ellas? Selma enamora al alma. Es más... ¡Qué cabrón! ¿Esto lo has estado pensando? Ahora se me ha ocurrido. Y digo, lo voy a soltar sin filtro. Claro, claro, porque tú ni habías que esta peli iba a entrar en sin audiencia. Ni me imaginaba, porque además no viene para los estrenos dentro de 2 semanas. Exacto. Yo es que he visto por algún cine de Varna que la iban a estrenar pronto, pero claro, no me he fiado mucho y por eso te he hecho el guiño ahí. No venía esta semana, sino la otra. Muy bien. Desgraciadamente vamos a empezar sin audiencia con un hecho triste que nos han comunicado en el libro de visitas esta semana. Y bueno, parte de sin audiencia, no me quiero poner muy trascendente, pero parte de sin audiencia, además una parte muy importante, es precisamente nuestra audiencia, la gente que está al otro lado y nos escucháis. Nosotros tenemos un oyente, uno de los oyentes más antiguos del programa, que además nos escuchaba desde el otro lado del charco, desde México, que se llama Ulises. Y hacía tiempo que no sabíamos de él, además de las últimas veces que nos escribió en el libro de visitas, porque era un asiduo libro, pues nos puso que tenía problemas de salud su mujer y que él no podía pues ya escucharnos con tanta asiduidad ni colaborar en el libro como colaboraba antes. Y esta semana nos ha vuelto a escribir y ha sido desgraciadamente para comunicarnos la noticia de que finalmente pues su mujer falleció hace ya casi 2 años por un cáncer. Y que curiosamente, cuando falleció su mujer, coincidió que él estaba escuchando un sin audiencia. Y de alguna manera, pues eso le ha marcado y le ha llevado a no escucharnos pues durante todo este tiempo. Entonces, bueno, pues... Es duro esa pregunta. Es muy duro. Pero ha ocurrido, así tal cual. Sí, yo lo estoy explicando de la manera, no sé, más aséptica posible, pero es como os digo. Lo podéis leer en el libro y bueno, pues él está intentando rehacer su vida, recuperarse de un golpe muy duro como es perder a un ser tan próximo y querido, y simplemente pues ha pedido consejo de algunos libros para leer y bueno, pues para retomar un poco pues su vida y no sé, pues un poco la esperanza. Muchos sin audienceros ya le habéis respondido en el libro, quien quiera lo puede hacer. Y nada más. Desde aquí mandarle un abrazo muy fuerte un abrazo a Ulises. Muy fuerte. A pesar de que igual no nos escuche. Ya, pero bueno, lo intuirá. Yo creo. Nada más, oye. Y después de este momento, no sé qué más decir. En el libro se han hablado varias cosas, desde nuevas series como Wynard Pines, que nos ha comentado Unai. También se ha dicho el tema de Fredo, que nos hablaba, dice, si antes pregunto por cómo vais con Breaking Bad, pues resulta que ya lo habéis comentado en el programa 3 días antes. Del tema este, por cierto, de Wayward Pines, de esta nueva serie, pues que uno de los productores es Shyamalan, lo cual da miedito a mucha gente. Y el tráiler a mí me da mala espina. Yo prefiero que lo vea la gente y leer a ver qué pasa. Sino que la están vendiendo como el nuevo Twin Peaks. Con lo cual, ya cuando a una cosa le tienes que poner etiquetas, pues... Que es el nuevo algo que ya está inventado, ¿no? O yo qué sé. Han salido también más gente... No, pero la verdad es que el tráiler recuerda mucho y a mí, ya te digo, o sea, me han... ¿Sabes eso cuando algo te dice así tras la orejita, te dice, uff, no te fías? Yeah. Pues no me fío ni un pelo. Yo que se lance algún inconsciente como un AI o algo. Valiente, ¿no? Sí, algún valiente y luego ya, si veo que la cosa está más o menos bien hecha, pues ya intentaremos. Pero de momento yo no trago. A mí no me cuela. Y bueno, también empezábamos en el libro la semana con esa noticia de que iba a haber Alien 5 y que la dirección del proyecto se ha confirmado que va a recaer en Neil Blomkamp. Con lo cual, la porque mayoría hace de gente si no Javi. Te gustó nada la de Elysium. Neil Blomkamp. Que sacaste mierda, escupiste mierda por Elysium, pero por tu loco. Elysium. Mentira podrida. Entonces, o sea, busca mis palabras. Busca mis palabras. Cagándome todo... en Elysium que te parto por la mitad con mi espada. Pues entonces fue Jordi el culpable. Yo la critiqué un poco más, sí. A mí Elysium me moló y lo que no recuerdo es si llegué a hablar de ella en el programa. Esa es la putada, pero yo tengo un buen recuerdo. Es que además me parece que el debate de Elysium fue fuera de micro. Yo algo que le hayamos comentado en el programa. Pues otra de las olvidadas. Yo creo que es una de esas que... No la, porque, que hablamos de que tendríamos que hacerla un día y se comentó fuera de micro. ¿Sabes qué ocurrió? Porque ya confundes la realidad con Matrix. Exacto. Y entonces estás ahí. De estar dentro del estudio uno o fuera. Y es que tengo una memoria de mierda. Entonces todo lo que hablamos fuera hay veces que se me cruza. Pero sí que me acuerdo muy bien que Elysium cayó en verano, en periodo de pausa vacacional. Correcto. Y que quizás... Pues por esa razón no acabó cayendo debido a nuestra vorágine. Sino porque además quiero decir que Javi es defensor de Blancán desde Distrito Nuevo. No, o sea, a mí Distrito Nuevo... Si ha habido alguna mala palabra hacia ese hombre, que tampoco hayan sido muchas, puede haber sido sí, mía. Sí, porque... Vale, luego. Joder, no, de Javi. Bueno, no deja de ser dejando de lado este lapsus, hay que ver los storyboards y todo lo que es el grafismo que hay de momento de la película, ¿eh? Bueno, yo quiero ver antes Chappie, luego ya veremos a ver si sí, pensamos señor, en... porque tenemos el estreno de Chappie inminente y... Viene dentro de poco, ¿no? Ahí sí. Con Ninja dándolo todo. No sé quién saldrá ahí. Yo es que no he visto nada, ni de Chappie, ni de... ¿No sabéis que hay dos de los actores de Chappie que son los integrantes de The Iron Wood? Ah, sí, pues no sabía. Por eso te he dicho Ninja ahí, sale Ninja y la rubita esta, ¿cómo se llama? No sabía. Esta que sale en los videoclips con sí, él. Sí, que es la cantante, de hecho, que es, tiene una, o sea, que es súper estrambótica, pero tiene su rollete, la no, chica tiene esta. Un puntito. Tiene sí, un puntito. O sea, es peligrosísima esta chica. Bueno, pues guay, es que al fin y al cabo Sudáfrica va a resultar que son cuatro y se conocen todos. Mira, yo te digo una cosa, desde que la tecnología se está haciendo más asequible, están llegando producciones excelentes de alrededor del mundo, porque es que ya no es Sudáfrica, o sea, es que un montón de países que antes no verías nada y ahora ya te lanzas porque ya se ven de otra manera, no sé, es como que se está haciendo ya más común hacer cine de verdad, no sé. Bueno. O disfrutable, no pues, de verdad, disfrutable. Pues chapó por ello, porque así no hace falta recurrir a los anglosajones que ya cansan un poco también, yo qué sé. Bueno, pues eso, el libro Muchas Cositas, lo tenéis abierto para escribir. Además, se han refrescado muchísimas recomendaciones literarias a raíz de la petición de Ulises, o sea que ahí tenéis el libro de visitas, también como recomendaciones literarias de la semana, el mes y el año. Para hacer un inciso, aprovechando que has dicho lo de la serie esta, que la semana pasada se me pasó y teníamos que decirlo, aunque sea para refrescar la memoria de los inaudienceros, la semana pasada se empezó la siguiente temporada, la nueva temporada de Vikings. Sí, la tercera. Y la que viene empieza de Following. O sea, ¿me estás amenazando con un dedo? Tela. No, yo estoy súper preocupado porque no doy al abasto. O sea, doy al abasto. Te amenazas con The Following porque Viking la dejaste colgada en el tercer capítulo de la primera temporada. Cosa que no te perdonaré. Cosa que no le voy a hacer a The Following. No, y The Following me enganchó él. The Following la tengo al día por su culpa. Yo si te digo la verdad, de The Following ya no sé qué esperar. O sea, hasta ahora ha estado muy bien, pero después de cómo ha quedado todo después... Pero claro, estos como se reinventan, pues seguro que se sacan algo de la manga. No temáis que algo le pasará con el bacon. Y, o sea, y la tortilla. No, y yo estaba esperanzado porque la semana que viene, bueno, de hecho hoy por la noche termina ya Agent Carter, y dije, mira, ya tendré más tiempo para ver cosas, pero es que se me ha acumulado ahora. Que por tres cierto, series nuevas. Vaya capítulo 7, colega, no sé si lo no he visto, no lo he visto. O sea, tú te acuerdas cómo quedó el 6, ¿no? Que ¿sí? quedó ahí que ¿sí? en una situación muy comprometida, por decirlo, de todo el argumento en general. Y no era que se le habían callado la puerta al lavabo y nada, ¿no? No, y resulta que eso, ya que andamos ahí un poco comentando, dos comentarios sueltos. O sea, el capítulo 7 de Agent Carter es el típico de que, aparte de que tiene que resolver una situación comprometida del capítulo anterior, es un capítulo de esos que... pega dos o tres volteretas a lo largo, argumentalmente hablando, a lo largo de esos 40 minutos escasos que dura. O sea que, el capítulo de esos de... Y preparando el final, el final de temporada. Queda uno que a ver cómo acaba eso. Porque... ¿Y el segundo comentario? Ya está todo junto. Ah, vale. Está todo junto. Es que... No, porque si yo voy a saltar, sí. Antes de meternos con los estrenos, vamos a hacer dos paraditas pequeñas. Una va a ser en los Oscars, aviso, simplemente para comentar por encima, porque ni me he traído lo que ha ganado, así sí. que hablar en yo memoria. Yo solo sé lo que ha ganado los rappers, y ya está. Y la otra es para hablar de la polémica del último capítulo de The Walking Dead. ¿Hay polémica? Hay polémica. ¿Cómo? Y hay polémica súper gorda. Puede haber un pequeño spoiler porque, claro, para informar de la polémica tengo que hablar de una cosa que pasa en el capítulo. No me digas que es por el... Es por... O sea, estamos hablando de una serie... Qué fuerte. Que tiene zombies, que toca el género de terror, donde son mucho peores los seres humanos que los zombies, sí. donde hay mutilaciones, comportamientos absolutamente... Aberrantes. Aberrantes. Sí. canibalismo. Yo estoy intentando hacer memoria y no sé qué es. Jordi, en el capítulo 10, esos hábitos alimenticios que... Canibalismo. Hablo del maltrato animal. Maltrato animal, se están alimentando. Bueno, es igual. Lo que está claro es que es una serie trufada de ingredientes para alimentar la polémica y resulta que la AMC se ha visto inundada de emails de gente que está, estamos hablando en Estados Unidos, claro, estamos hablando de la mentalidad estadounidense, que les han amenazado con dejar de ver la serie, bueno, de hecho han ratificado dejar de ver la serie. Qué fuerte. Porque en este capítulo, en este último capítulo, el 11 creo, ¿sí? Sale una pareja homosexual. Ay, una pareja de dos hombres. No sí, me jodas. Por eso, en el apocalipsis. Por eso ha habido un montón de gente que ha escrito a AMC diciendo que va a dejar de ver la serie. Copiaban algunos de los mails que han llegado a la AMC en algunas páginas de internet y eran del tipo: he seguido la serie con mis hijos desde el primer capítulo. Que bueno, yo lo primero que pienso es, yo a mis hijos lo último que les pongo es The Walking Dead. Claro. Por friki que sea yo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero a raíz de vuestro pervertido comportamiento de meter una pareja homosexual, bueno, pues cosas de este tipo. O sea, para que os hagáis una idea de en pleno siglo XXI todavía dónde está. Le estaba dando vueltas y era incapaz de averiguar qué era lo que había llamado la atención. Yo he caído la segunda he caído porque he dado pistas diciendo, claro, ha sido en Estados Unidos la polémica, claro. Obviamente. Pues bueno, pues... Hardcore se llama eso. Es hardcore. Eso sí que es hardcore y no los zombies. Dando un poco el portazo a la polémica, porque luego Polaco nos va a trolear y nos va a decir que parecemos un magazine de tarde. De tarde-noche. Bueno, tarde-noche, pero la Marilo Montero, ¿no? Jordi, comete el pollo. Bueno, pues eso no es un magazine, eso es un reality show, ¿eh? No confundamos. Pues sobre los Oscars... Muy breve, decir que claramente Birdman ha sido la ganadora, se ha comido a Boyhood con patatitas. Y... A todas, ¿no? A Boyhood y a todas las demás. Bueno, sí. Quiero decir, no es que haya arrasado en número de Oscars, pero sí que se ha llevado prácticamente los más importantes. El director vasco. Estoy flipando eso. ¿Tú estás todavía flipando? Con... Sí. Bueno, sí. Pues tampoco vamos a decir el director vasco. Sí. Ahora está ganando yo. Es el primer vasco que gana tantos Oscars, ¿no? Anda, pobre González Iñárritu. En fin. Encima sin levantar piedras ni nada. Bueno. Y encima hoy han difundido un vídeo en que cuando dan el Oscar a mejor actor, el protagonista de Birdman, Michael Keaton, que no gana, ya os lo aviso, es un spoiler, pues se levanta a aplaudir y se guarda en la chaqueta, en un gesto así muy tristón, el discursito que tenía preparado por si ganaba. Y entonces, bueno, pues las cámaras lo han cogido y han salido en varios... Tenían que salir sin chuleta ahí, a ver qué decían. En fin. Bueno, pues... Tenían que escanearlos y quitarles la chuleta. De todos modos, puede estar contento. Bueno, por Beetlejuice 2, que opte otra vez y ya está. No pero pasó puede nada. Estar contento porque está desaparecido y esta película lo he vuelto a poner ahí en la palestra. Perdona, pero reapareció en Need for Speed. Aunque fuera con ese papel tan patillero que hizo desde su casa con una web. Papeles patilleros llevaba décadas. No se te escapa ni una, ¿eh? Esa me dolió, esa de Need for Speed. Y con el pancetas ahí corriendo, madre mía. Hoy en reapariciones vamos a hablar de una reaparición que puede ser afortunada porque además lleva coletilla de otras películas. Y una reaparición que a mí me agrada, a pesar de que yo creo que es el actor más loser de una gran saga. Bueno. Ahora hablaremos de ello. Estrenos de la semana. ¿Qué tenemos este viernes? Pues esta semana lo llevamos fresco. Llevamos tres. Y además, como has visto uno, lo voy a dejar para el final, el que has visto tú. Perfectísimo. Por un lado tenemos La Mujer de Negro, El Ángel de la Muerte. Que, aunque parezca una película en sí, es una secuela. Es una secuela de una película de 2012 que se llama La Mujer de Negro, The Woman in Black, de James Watkins, que protagonizó Daniel Radcliffe. Y exacto. Además estaba basada en un bestseller de una tal Susan Hill. Yo no sé si alguno visteis esta dama de negro, mujer de negro. No. Pues, curiosamente, yo que me había pasado bastante desapercibida, he leído que ha tenido bastantes buenas críticas. Sí, porque esta peli, digamos, fue producida por una renacida Hammer. Sí, que además volvió a la palestra de Hammer creo que en 2010 con el remake de Let Me In, de Déjame Entrar. Ahora no me acuerdo sí, bien. Sí, creo que la produjo ya la Hammer en esta reentré, en esta vuelta. Luego tuvo alguna otra película que no triunfó mucho y luego en 2012 con esta primera parte de La Mujer de Negro tuvo muy buena crítica. Bueno, pues ahora tenemos la secuela. Está dirigida por un tal Tom Harper Y bueno, ¿qué tenemos aquí con la Hammer produciendo de nuevo? Pues tenemos a un grupo de 8 escolares que van acompañados por la directora de la escuela y una joven profesora. Durante la Segunda Guerra Mundial se ven evacuados de Londres y las trasladan a una casi desierta aldea que se llama Griffith Guildford. Esta aldea tiene una particularidad que ya hemos visto en alguna película de terror, que es que es tierra firme, pero está conectada por una carretera que cuando crece la marea se inunda y aísla completamente el cacho de tierra como si fuera una isla. Eso es, se llama istmo, eso que ese trozo de tierra. Eso es un istmo, que, sí. Que une la isla con el continente. Sí, sí. Y aparece y desaparece el istmo según la marea. Correcto. Entonces, cuando los trasladan allí, un piloto de la RAF que tiene el mismo destino que ellos coincide con ellos y acaban yendo a una mansión que se llama El Marsh. Y esta mansión tiene una leyenda negra, que es la leyenda de la mujer de negro. A partir de aquí, haceros vuestras propias... Al decir la leyenda negra me pensaba que sería Barry White o algo así, ¿sabes? Sí. Yo qué sé. Con esa voz profunda, ¿no? Pues aquí es que lo que parece que ocurre, y sin haber, estoy hablando, que conste, sin haber visto ninguna de las dos partes de La Mujer de Negro, que se repite el concepto, pero no se repiten, digamos, los protagonistas. Es una especie de saga en la que, digamos, el denominador común son los fantasmas o espíritus ahí como desazonados, ¿no? Como que no están de acuerdo con los vivos y esas cosas. Y bueno, pues tenemos ahí una propuesta que a priori parece interesante. El director no nos suena de mucho, pero es un tipo que viene de la televisión, de las series británicas, que por cierto la peli es bastante británica, creo que en su totalidad, y el tipo pues el... Hombre, la Hammer es británica. El Tom Harper, sí, pero me refiero que igual por diversificar a veces igual pues te echas otras coartadas encima, pero el director pues ha pasado por series como Misfits y como Peaky Blinders en varios capítulos en cada una de las series. ¿Temporadas? Y bueno, así que al menos un tipo solvente mínimamente, pues tenemos ahí. Luego ya lo sí, que porque más las series no son. Sí, por eso. Entonces, a ver si alguien la ve o incluso la puede comparar con la primera. Y de hecho cosas, que nos recomiende también la primera. Exacto, porque sí. Aquí coincide que de los tres nos ha pasado bastante desapercibido. En 2012 no hablamos de exacto. Esta mujer. Sí, de como negro. Mucho lo hablaríamos sí, en el estreno las noticias y poco más. En el estreno, sí. Ya está. Bueno, pues este es el primer estreno. Pasamos al segundo, película de la que ya hablamos hace unos cuantos programas porque comenté que había visto el tráiler y me había parecido bastante entretenido. La película se llama Kingsman, Servicio Secreto. Y tenemos a la dirección al señor Matthew Vaughn. El señor Matthew Vaughn ya sabemos que adaptó un cómic de Mark Millar, en este caso dibujado por John Romita Jr., que era el Kick-Ass. Sí. Y este Kingsman es también adaptación de otro cómic del señor Mark Millar, en este caso dibujado por Dave Gibbons. Se está encasillando. Entonces, bueno, ya sabemos que el señor Matthew Vaughn con el tema comiquero se mueve muy bien. Sí, sí, sí. Y aquí, perfectísimamente. La verdad es que ya os conté que era una especie de James Bond que legaba su trabajo, por decirlo de alguna manera, pues sí. a un sobrino en este caso. A un novato, ¿no? Digamos. Correcto. Pues tenemos a un veterano agente secreto inglés. Que quizás interpreta al señor Colin Firth. Exacto. Muy bien, ahí. Que entrega el testigo a su sobrino, a Taron Egerton, para que le sustituya como espía en el servicio secreto en el que trabaja. Y tenemos un reparto hipercoral de grandísimas estrellas, grandísimos nombres. Aquí está la reentrée que hablaba de... Sorpresitas, ¿no? También. Sí. Yo cuando he dicho uno de los losers de las sagas más grandes, pues estamos hablando del señor Mark Hamill. El señor Mark Hamill pues se llevó el hombre la peor parte, porque además teniendo el protagonista, el Jedi, el hijo de quien es... Y toda la importancia que tenía en Star Wars. Tenía todos los putos números para... tenía todos los putos números para ser el personaje deseado por todos los niños y adolescentes. Y al final todos querían ser Harrison Ford. Todo el mundo quería ser Han Solo. El chungo. Nadie quería ser Luke Skywalker. En fin. Porque tenía cara de Sosainas. Claro. Dentro de lo que cabe tenía cara de Sosainas. Y el otro era el Macarrilla. El Macarrilla, el malo. El malote. Y el que se lleva a la chica porque si no cometes incesto. Si no la lías más todavía. Correcto. Entonces, bueno. Pues estamos hablando del señor Mark Hamill. El señor Mark Hamill sale también en esta producción. Pero es que, aparte, tenemos al señor Samuel L. Jackson, al señor Mark Strong, que le deben pagar un plus en Hollywood porque el tío está en todas las películas. Bueno. o al señor Michael Caine. O sea, quiero decirte es que... Es muy British esta peli también. Bueno, de sí. Matthew Vaughn es inglés, pero me refiero que quitando a Samuel L. y a Mark Hamill, y que no es de bueno, Mark Hamill, no sé qué es Yankee, pero que me refiero que hay bastante contenido British ahí también. Además, siendo un, sí, o sea, un rollo apócrifo de su majestad, exacto, sí, correcto. A James Bond, pues tiene que haber ahí muy mucho té y mucho 5 de la tarde ahí, tío, no sé. En fin, que... Mucho paraguas. Yo ya dije en su día que vi el tráiler y me pareció muy entretenido, que puede ser una película con muchísimo ritmo, de aquellas de ir al cine a disfrutar, a pasarlo bien, y bueno, oye, hoy en día, ¿qué más quieres? ¿Baldomero? Yo creo que está muy bien como propuesta y yo es posiblemente una de las que me anime a ver en pantalla. Yo le tengo ganas. Sí, yo también, ¿eh? Y yo de, esta quizás me escapo. Y de hecho, o sea, acabo de... Yo no me fijo en esto de las notas que dan las páginas web, estas mediáticas de internet, pero acabo de ver que Kingsman tiene mejor nota que el estreno que he visto yo para esta semana. Y eso que el estreno que he visto tiene buena nota ya, ¿eh? Que es el que toca ahora, que es Ex Machina. Ex Machina. Ex Machina. Sí. Ex Machina. Dirigida por Alex Garland, que exacto. Se estrena como director, aunque había sido guionista de películas como Sunshine o 28 días después. Sí, era guionista del tipo este, del Danny Boyle, sí. Correcto. Uh-huh. Y también es novelista y creo que escribió la novela en que se basa La playa, que también es del Danny Boyle. Sí, señor. La película. Sí, señor. Que sí, no, además creo que, muy él se pasó luego a los guiones. Empezó uh-huh. como novelista y luego, pues viendo que podía explotar sus ideas en el cine, pues se pasó a guionista. Exacto. Y creo que además en Ex Machina él hace las labores de director, pero también de guionista. De no ha perdido. Sí. El tío ahí se lo autogestiona un poco todo el tema. Ahí, pues a partir de aquí te cedo el testigo para que nos expliques qué te ha parecido esta Ex Machina. Y... Pues es una bonita sorpresa. Es una. Porque además yo es de estas películas que llegas a verla y sabía que por el título iba a ser de ciencia ficción y por la portada, pero poco más, o sea, tampoco me he querido ahí documentar y la verdad es que ha sido una sorpresa agradable, pero tengo que decir, así antes de explicar nada, que es geek, podríamos decir es mierda geek, para que los geeks se toquen, porque es una película de ciencia ficción y que abunda y se recrea en la inteligencia artificial y... Perdón, con esto, por ejemplo, ¿comparable con Her? Más aún. Con Her es como... Hombre, Her sí. Tiene su... Bueno, pues si se tocaban ya con Her... Pues, hombre, pues en versión original muchos se tocaban con pues Her. Pues con sí. Esta se van a morir de placer. O sea, así te lo digo. A mí esta peli me recuerda mucho el guión, por lo que he leído, a la película de Machine, que ya hablamos aquí en su día. Una peli también de inteligencia artificial. Y me suena mucho. Lo que pasa es que no... Como no he visto esta... Yo no he tenido tiempo de revisar tu comentario, porque de esto hablamos fuera de sí. Micro hace poco, de la posibilidad de que tuvieran algo que ver argumentalmente. De hecho, las confundí cuando me dijiste ya. Que le ibas a ver. Y la cosa es que, a ver, aquí yo te digo que si el Her podría dar placer equivaliendo a las phone calls, a las llamadas telefónicas calientes y ese rollo, pues aquí va a haber placer, pero por todo lo de que va más allá de una mera llamada, ¿no? O sea, bueno, pero primero tendrías que explicar un poco sí, de qué va, ¿no? Porque la gente sí, vamos, está haciendo la picha un lío. Sí, porque aparte de que estamos diciendo que es una mierda geek, bastante geek, y que es puro onanismo tecnológico esta película, no lo digo en el sentido literal, sino que digamos se recrea tanto en las cuestiones de la tecnología aplicada a la inteligencia artificial que a cualquiera que le guste ese rollo se va a tocar abundantemente. No estoy refiriéndome al tocamiento literal directo por estimulación visual, ¿vale? Quiero que eso quede entendido. Bueno, ¿qué tenemos en Ex Machina? Pues tenemos a un empleado, un programador de una conocida empresa tecnológica, exitosa en todo el mundo, creo que en el mundo de los navegadores de internet, y que es no elegido, es aparentemente pues agraciado en un sorteo a pasar una semana en casa del capo de la compañía tecnológica, que es un gurú de la tecnología, estilo pues el gurú de la manzanita o cualquier otro de estos así, o el del navegador tal o el del navegador cual, y que ese premio de pasar una semana pues en los terrenos, en una mansión perdida en un lugar de alta montaña idílico para digamos gozar de la compañía del jefe supremo de la empresa, tiene como, digamos, función encubierta que el premio realmente no es pasar la semana en un sitio de vacaciones con el jefe, sino tener la oportunidad de testear, de hacer el test de Turing, que se denomina así este tipo de pruebas, a un nuevo dispositivo de inteligencia artificial en el que está trabajando el jefe de la compañía esta tecnológica, ¿no? Entonces, pues este joven programador, pues tendrá que poner a prueba su pericia y su intuición y su inteligencia para, digamos, convencer a su jefe de que es un buen evaluador de dispositivos de inteligencia artificial, ¿vale? Y eso es lo que nos ofrece Ex Machina. Evidentemente, esto es solo el comienzo de la película, no voy a adentrarme en más líneas de guión ni de sinopsis, porque es una película que, aunque está muy bien, realmente las ideas y los actores que la componen se disponen en un círculo, en un teatro de operaciones muy cerrado, y cualquier comentario extra por mi parte podría suponer un spoiler, ¿vale? Entonces, aquí en Ex Machina, aparte de ser la primera película como director de Alex Garland, tenemos un reparto que realmente está muy bien elegido, que además es un reparto pequeñito, porque es una película que se juega en un limitado espacio de terreno, y en el que destacan tres actores/actriz. El primero de ellos es el Oscar Isaac, que es el jefe de la compañía tecnológica, el capo de los navegadores de internet en esta película, que hace el personaje de Nathan. Y que lo vimos en Drive, que era el presidiario de Drive. Lo vimos en Drive, bueno, lo visteis en Drive, porque yo tengo que reconocer que todavía tengo pendiente Drive. Sí, Agus, las cosas van como van. Yo me acuerdo de Oscar Isaac, porque es el prota del último ladrillazo de los Coen, esa película que se llamaba a propósito de Llewyn Davis. Pues el Llewyn Davis del Marras de los Coen era el Oscar Isaac. Que por cierto, el Oscar Isaac, aunque no lo parezca, aunque sí que lo parece por el nombre, pero a priori no da tantas pistas de su origen, es de origen guatemalteco, ¿vale? Pero el tío hace papeles de anglosajón como cualquier otro, en fin, ahí lo tenemos. Y la cuestión es que el Oscar Isaac, pues aquí va a tener que poner a prueba a otro tipo del que hemos hablado aquí recientemente también, el Domhnall Gleeson, que es un actor británico, que hace poco pues hablamos de en Shadow Dancer, por ejemplo, y que es este pelirrojo que proviene de las últimas entregas de la saga Harry Potter, que ya ha crecido un poquito, y que también, por cierto, se me olvidó decir el otro día que hablamos de él, de que tiene una participación muy especial en la serie Black Mirror, concretamente en el primer capítulo de la temporada 2, en ese capítulo en el que la protagonista es la señorita Peggy Carter Ailey Atwell, ¿vale? Se me olvidaba decir también que de Oscar Isaac va a tener otra experiencia como la de los Coen, fuera de esta película, y es que tiene un papelazo en la próxima entrega de los X-Men, y concretamente en la entrega X-Men Apocalypse. ¿Y por qué digo que va a ser una propuesta equivalente? Pues porque, igual que en la película de los Coen, el papel que hace Oscar Isaac sale en el nombre de la película. Ahí lo dejo, ¿vale? Y no es X-Men. Venga, va. Bueno, entonces por adentrarnos un poquito más en Ex Machina, que parece que estemos hablando un poco de los alrededores solo, ¿no? Tenemos al capo y tenemos al empleado. ¿Y qué van a tener que testar? Pues un nuevo dispositivo de inteligencia artificial que tiene forma femenina. Que vaya, hombre, por Dios. Un jefe, un capo de la tecnología heterosexual que crea un robot chica para a ver hasta dónde puede llegar en su, digamos, capacidad para reproducir la subjetividad humana en una máquina, ¿no? Que esa es la cuestión final de todo el rollito de la inteligencia artificial. Con lo fácil que hubiese sido hacer un hombre, que además es súper fácil hacer la inteligencia artificial de un hombre, siempre se lían con mujeres, que no hay quien las entienda. Pues igual es que es el reto, tío, yo qué sé, o es que los guionistas son masculinos y heteros, no lo sé. La cuestión es que la máquina en cuestión está interpretada por una actriz de carne y hueso, afortunadamente, aunque no lo parece, pues gracias a los efectos especiales, que es una chica sueca llamada Alicia Vikander. Esta chica, yo cuando vi la peli dije, joder, me suena mogollón. La he visto hace poco en alguna, en algún sitio. Y resulta que es una de las protagonistas de, del séptimo hijo, de Seven Son, esa, esa película de fantasía que comentamos por aquí con la que ha ganado el Oscar, pero que ahí fue a poner la mano y esas cosas. Y que, pues, Alicia Vikander tenía un papelito por ahí también de coprotagonista, ¿no? De hecho, ella aparece también en la reversión de The Man from U.N.C.L.E., que también caerá dentro de poco en las pantallas. Y así lo tenemos el trío un poco principal de Ex Machina aquí ya encuadrado. Y realmente aquí entre digamos los avances tecnológicos, el avance del suspense en la trama, porque claro, la cuestión es que aquí hay un triángulo, ¿vale? O sea, estos tres actores forman, no es un triángulo amoroso, es un triángulo, digamos, de inteligencia, de prueba de inteligencia, ¿no? Porque uno ha creado la máquina es inteligente y el otro tiene que evaluar la máquina lo inteligente que es o lo humana aparentemente que es. Entonces es como un reto, es como una partida de ajedrez a tres. Y de hecho, el argumento va a tener un desarrollo inesperado, evidentemente, porque si no, no, quizás no podría ser una película tan interesante como lo es. Y esto se va a deber a que vamos a tener sorpresas en esa partida A3. No voy a decir, evidentemente, cuál ni qué sorpresa, pero la cuestión es que en ese medio confinado de esa mansión de diseño, que por cierto, en la película aparenta que puede ser pues un lugar perdido o de Canadá o de Alaska o de un sitio así de alta montaña donde hay glaciares, donde hay naturaleza pura y dura y que realmente pues está grabado en Noruega, según los títulos de crédito, y que ahí pues en ese aislamiento pues se va a tener que dirimir, digamos, esta batalla de mentes entre estos tres integrantes, ¿no? Ahí lo dejo, no voy a decir nada más. Simplemente decir que en el desarrollo de esta partida de inteligencia, de astucia también, dentro de lo que cae, porque no todo es inteligencia, también tiene que haber astucia, pues hay un cuarto personaje que muchos, sobre todo muchos, los chicos heterosexuales que vean la película, pues quizás le van a mirar alguna parte de su cuerpo, como los pezones. Estoy hablando del personaje de Kyoko, que es una chica que tiene a su servicio el capo Nathan allí en esta mansión para, pues, para hacerle la comida, para las cosas domésticas y tal, y que está interpretado por Sonoya Mizuno, ¿vale? Yo nombro esta chica, esta mujer, porque cuando aparece ya en pantalla, mucha gente se va a empezar a fijar en partes de su cuerpo, pero lo que hay que fijarse es en cómo se comporta, ¿vale? Y eso nos va a dar alguna que otra pista de lo que puede pasar luego también, ¿vale? Con esto no voy a decir nada más del argumento, ¿vale? Simplemente estoy ayudando un poco en la transición de la trama, y lo que sí que quiero destacar por encima de todo, aparte de que es una historia que, aunque ocurre en un sitio cerrado con muy poca gente, está muy bien hilvanada. Las sorpresas te las llevas igual, aunque parezca que está todo dicho y hecho. Eres el rey de los spoilers sin spoilers. Y aparte, hay que destacar la parte tecnológica, la parte técnica de la peli, porque el papel de, el personaje de Eva, de el que hace Alicia Vikander, pues realmente, o sea, ella es un androide que tiene partes que están a la vista que son humanas y partes que son máquina. Y realmente, o sea, cómo se desenvuelve, realmente hemos visto muchas películas en las que esto está muy bien realizado, pero aquí yo creo que el componente estético, la parafernalia tecnológica que se ha añadido a las partes humanas, aparentemente humanas, pues está muy lograda, es muy original y no sé, que tiene como un toquecillo ahí muy muy fresco en ese, a ese respecto. Y además, pues eso, que es una peli que redunda sobre todas esas pelis que os podéis imaginar en las que se ha tratado del 2015 hacia atrás en el pasado en el cine el tema de la inteligencia artificial, y no voy a empezar a decir aquí nombres porque son todos los títulos obviedades, pero se os van a pasar todos esos que pensáis por la cabeza y alguno más, porque es un tema tan direccional que es imposible no acordarte pues de todos esos clasicazos de la ciencia ficción donde la inteligencia artificial es el eje fundamental de la historia. Hace un test de Boykampf, este. ¿De qué? ¿De Turing? No, el de Blade Runner. Le hace el test ese del... De, tiene un perro que le ha atropellado un perro y te lo encuentras, así que te lo cocinas, te lo comes. A ver, o sea, lo que, en la película al menos lo llaman... Aquí no están buscando si es un replicante o no. Está mirando a ver si se comporta como no, un robot o no. Escucha, una cuestión es... Sí, que tú necesites saber si es un robot o no, pero es que ya sabes que es un robot. Lo que tienes que evaluar es la subjetividad o la capacidad de pensamiento, digamos, introspectivo que tiene el robot. O sea, que es realmente cuando has conseguido crear la inteligencia artificial real, ¿sabes? Cuando tiene una evolución y empieza a tener sentimientos. Si tú estás programando una máquina, pero la máquina, digamos, solo reproduce cosas que tú le has grabado, no hay, digamos, resultado positivo en el test de Turing. El test de Turing es positivo cuando la máquina subjetiviza, cuando piensa realmente por sí misma, cuando no reproduce un pensamiento o una orden o un conocimiento. Entonces, ese es el kit de la cuestión y es lo que tienen que averiguar toda esa banda dentro de Ex Machina. Creo que ya he dicho bastante de una peli en la que tampoco conviene decir demasiadas cosas, ¿vale? Sí, pues Kyokos. Sí, has dicho bastante, cabrón. Muy bien, pues que sepáis que la recomiendo, por si acaso no había quedado claro. Bueno, yo voy a dar una breve noticia, porque yo creo que es una noticia que pega mucho con el programa y que es bastante impactante. Y... me ha llamado la atención porque... Pero no es una noticia de cine o de películas o... Bueno, tiene que ver con un videojuego, pero vale. También así veremos al extremo que se ha llegado con las ediciones de lujo de algunos videojuegos. Ah, amigo. Ya sé lo que me vas a hablar. Hay un videojuego que se llama Dying Light y que es un videojuego de zombies. Es una productora polaca la que hace este videojuego, pero digamos que donde mejor lo venden es en Reino Unido. Entonces han sacado una edición de lujo del juego exclusivamente para el Reino Unido y con unidades muy, muy, muy limitadas. Me explico por qué. Resulta que este pack de lujo del videojuego cuesta 250.000 libras. Carajo. 348.000 euros al cambio. Eso. Pero esto es real, esto existe. Esto es real. Buah. Es la edición de lujo del juego Dying Light. Se llama My Apocalypse Edition Dying Light. ¿Qué es lo que lleva esta edición para ser tan cara? Bueno, pues esta edición, que se pone a la venta este próximo 27 de febrero, de hecho se puede incluso reservar en game, para que veas que es real. Sí, sí, sí. Lo que lleva, que encarece tanto el producto, es que la empresa Tiger Lock Cabins te entrega una casa refugio antizombies. Hostia. Ya hecha. En propiedad. Ahí. Sí, sí, sí. Es un módulo. Tú has de tener un terreno donde instalarlo. Vale. Y entonces, esta casa antizombies incluye todo lo necesario para sobrevivir a un apocalipsis zombie. Acceso por escotilla, zona de relax, almacén de víveres, etcétera, etcétera. Vaya tela. Aparte, este pack incluye un cursillo de parkour para sobrevivir a los ataques zombies, unos billetes para viajar a Polonia a visitar las oficinas de Techland, que son los diseñadores del juego, poder jugar con ellos al modo Be the Zombie, que es un modo especial que solo podrán jugar los que accedan a este pack. Le pondrán a alguno de los personajes del videojuego tu cara renderizada. Te dan un pack también de gafas de visión nocturna y de pañales. Esto es tal como lo pone, o sea, para poder jugar por la noche al título. Te vas a cagar. 4 ejemplares del juego firmados, 2 auriculares y una figura a tamaño humano de un zombie inflable. Que ya no sabemos qué utilidad le podrás dar dentro de tu casa antizombies al zombie inflable de tamaño natural. Pues yo sé muchos japoneses que rápido lo encuentran, ¿eh? Rápido. De momento, ya te digo que esta edición de lujo solo se va a poner a la venta en el Reino Unido Así que quien tenga 250.000 claro. libras y no sepan qué gastarlas, si tenga un terrenito para instalar su casa antizombis, que no es un refugio antiatómico, para los que estáis pensando, la casa antizombis es una casa así, tipo las de Walking Dead, de estas americanas pequeñitas, con escalera, acceso, pero está preparada con una trampilla para acceder, que no puedan subir los zombies, o sea, es como una casa prefabricada americana, hecha a prueba de zombies. O sea, que realmente estás comprando una casa encubiertamente. Una casa prefabricada. Para que te la instalen donde tú quieras. Bueno. Entonces, esto en la web de Tiger Lock Cabin se puede ver. Curioso es, o sea. Es muy curioso, es muy curioso porque. Tira millas en curioso. Es rizar el rizo ya de la friquez gamer, ¿no? Pero bueno. No sé cuántos venderán. O sea, luego habría que hacer el análisis de si realmente vendieron alguna de estas ediciones o se las comieron todas. Porque es muy posible que incluso la casa que hace estas casas zombies todavía no ha hecho una unidad de prueba o las tenga que hacer a medida que. O las haga por especificar. Evidentemente aquí al comprar el pack tampoco. Pero bueno, que con el tema de las casas modulares, de los módulos prefabricados, de los contenedores de barco reutilizables y con un montón de cosas de estas se pueden dar, digamos, soluciones constructivas a un montón de problemas, entre ellos, un apocalipsis zombie. Está claro. Bien pensado. Tú ya estás empezando a ahorrar, ¿no? No, sí, sí. ¿Qué voy a decir? ¿Hay un hueco para que meta yo ahora una película de zombies ya que estamos? Porque además tiene muchos puntos en común en Dying Light. Si me dejas que diga un poco la programación de Fenómena... Adelante. Es que realmente no podemos evitarlo. Primero porque esta semana hay Fenómena también en Madrid. Ya, bueno, entonces hay que avisar porque la gente de Madrid no tiene la suerte de disfrutar ya de un cine exclusiva. Y segundo es que hay programación muy buena. Y yo creo que la tenemos que decir, decimos los estrenos y si no decimos esto, voy a intentar ser muy breve, porque además, claro, es una selección que hago yo basado en mis gustos personales y en fin, ahí os tenéis que atener a eso. Viernes tenéis, si no lo habéis visto en pantalla grande, el viernes a las 8:30, Snowpiercer. Y si os queréis quedar a la sesión de las 11, empalmáis con El último gran héroe, lo cual no está nada mal. Las Action Hero. Sí. Luego... El sábado, quien no la haya visto en pantalla grande, es una oportunidad, quizá por momento remember más que por otra cosa, de ver Casablanca en pantalla grande a las 4 el sábado. Quien quiera perderle el tiempo a las 6 tiene Prometheus, pero yo mi consejo es que os la saltéis y os vayáis a la maratón de las 8:30. Alien Trilogy, que no Quadrilogy, donde se proyectarán las tres primeras de Alien, la de Ridley Scott, la de James Cameron y la de David Fincher. ¿Te puedo interrumpir yo? Sí, tanto, por supuesto. Es que en el cartel que han hecho los diseñadores de Fenómena para la trilogía de Alien, las tres primeras, han metido, aparte de unos huevicos de estos del Alien ahí antes de que eclosionen, han puesto una cara de un señor que se parece la de Prometheus, peligrosamente, ¿no?, al de Prometheus. Porque dan Prometheus a las 6 de la tarde. Es que además así las exhiben en orden cronológicamente, según el argumento. Sí, de hecho la única que faltaría es la del N4, la Gené, que es la que queda fuera. Pero bueno, para otra ocasión. Sí. Esto es maratón a las 8:30 del sábado. Y luego, el domingo, quien quiere ir con niños tiene en pantalla grande El libro de la selva. Yo creo que es un clásico realmente casi imprescindible. Luego a las 6:30 Chicago, como musical así de los últimos y premiados además por la Academia, ahí lo tiene. Y luego a las 9, película muy interesante para ver en pantalla grande, Taxi Driver. Y aprovechamos para anunciar que en el Cine Callao de Madrid, el domingo 1 de marzo tenéis Phenomena Experience con dos clásicos de Phenomena Experience, Gremlins y Cazafantasmas. Y luego, ya porque se va al miércoles, y como el miércoles hacemos programas y no lo decimos ahora y no lo podríais aprovechar... Pero no lo digas, que no nos van a escuchar. Bueno, pues no, porque son pronto. Tenéis un super clásico de Billy Wilder, El apartamento, a las 4:15. Qué grande que es esta película. Muy grande. Y luego, a las 6:30, una gran sesión para volver al cine con vuestras madres, con vuestras tietas, con vuestras abuelas, cantando bajo la lluvia. Poca broma, porque peliculón, para mí... Peliculón. Peliculón, y más para verlo en pantalla grande. Súper disfrutable. Y ya está. Y además, para que aquellas personas que no hayan visto nunca ni hayan oído hablar de Cantando bajo la lluvia, que sepáis que aparte de un musical, es una película sobre cine dentro del cine. Sí, señor. Es el paso del cine mudo al cine sonoro y es una película, grandísima película. Es que yo creo que es uno de los clásicos más grandes que se puede ver y disfrutarla en pantalla grande es una cosa que se puede dar en pocas ocasiones. Pues yo diré que El apartamento para mí es una película que me encantó, porque en el día que la vi me di cuenta de lo actual que sigue siendo esa película. O sea, sí, sí, porque tiene los el argumento es súper contemporáneo, es que me sorprendió muchísimo y me lo pasé como un enano. O sea, recomendable las dos entonces. Muy bien. Jack Lemmon y Shirley MacLaine. Zombies. Venga, voy a sacármela esta rápido. Pues esta semana cayó en mis manos una peliculilla fresca de zombies llamada Wyrmwood. Sería Wyrmood. Wyrmwood. Uh-huh. No me deja una W. Bueno, pues eso, Wyrmwood. Sí, con la W de Wyrm y la W de Wood. De Wood, vale. Ahí estamos. Ahí, más pillado. Sí, todo junto. Que en realidad tiene que ver con la Biblia, el Apocalipsis, estas cosas. Lo dicen por ahí en medio. Pero vale, bueno, vale. ¿Qué tenemos? Tenemos una película de zombies en la cual se ven diferentes personajes, las situaciones que se encuentran y cómo se irán cruzando las diferentes historias, ¿de acuerdo? Principalmente porque dos de los personajes son familiares y se quieren reencontrar, ¿de acuerdo? Es una película muy amateur, es una película de bajo presupuesto. El director tiene apenas dos cortos tras sus espaldas y los actores son actores con películas poco conocidas o directamente actores con muy poco recorrido fílmico. De todos modos, tengo que decir que el acabado de la película es excelente. Lo que decíamos, que hoy en día, si te lo curras un poco, puedes tener unos acabados de una película que compitan con películas de presupuesto muy alto. Cosas interesantes de esta película. Me ha sorprendido que, pese a que lo hemos visto prácticamente todo en el mundo de los zombies, esta película se lanza y mete algunas ideas ahí en medio, que en un principio pueden ser un poco chocantes, pero al final acaban dando un buen resultado. Una de ellas es como lo que decía del juego de Dying Light. Este juego se caracteriza porque de día los zombies son lentos, pero de noche algo pasa en su metabolismo y corren que se las pelan. Que tienen más frío, la luna les influye. Lo que sea. Aquí en esta peli pasa algo parecido y te explican el porqué. ¿Vale? Pero bueno, pero tienes rollete porque tienen los zombies lentos de Walking Dead, uh-huh, y luego tienen los zombies corredores de otras. Por la noche mejor no estés por ahí al aire libre. Exacto, ¿no? Mejor que te encierres, ajá, y te quedes a buen recaudo. ¿Es una película? Sí, es una película australiana. De hecho, la película la venden como una mezcla de Mad Max y de zombies, ¿de acuerdo? Porque hay desierto, bueno, hay zonas así abiertas, hay coches modificados, gente con máscaras y pinchos y estas cosas. Bueno, coches modificados y vestuarios modificados también. Sí, es muy gracioso, el Rey del Páramo y todas esas cosas. Pues eso. A ver, pese a ser una película de serie B, me llamó muchísimo que tiene algunos planos y algunas escenas muy curradas. De hecho, creo que es una película que algunos de los planos se me quedarán en la retina. ¿Sabes eso que los estás viendo y dices, buah, esto mola mucho? Y de hecho, en Facebook me he tomado la libertad de cambiar la imagen de la cabecera, que hacía tiempo que teníamos en la misma, y he puesto una de Wyrmwood para que se vea ahí, porque hay sangre, hay armas, hay... Ya no podemos hacer un concurso, ¿no? Entonces, para que adivinen de qué peli es la... Oye, por cierto, eso te iba a decir. Tu concurso no ha tenido ningún éxito. O sea, ha habido un montón de mensajes en el libro de visitas. Hay que decir también que subimos el programa el domingo. Sí, pero hay un montón de respuestas en el libro de visitas a todo tipo de temas. Y nadie ha dicho, bueno, de hecho, incluso se ha reído Polaco en modo troll del concursito de marras. No, pero no ha dicho nadie, pero porque quiere, es, nadie quiere. No, pero seguro que es, seguro que es porque Polaco es una persona que es súper generosa y ha dejado para que lo gane otra persona. No. De todas formas, además, es tan obvio el grupo que era. El problema es el título, que tienes que traer una película para responder a la puta pregunta que... O meterte en el IMDb. O conocer un poco a Agus, sí, hay más. Ya, pero si quieres ir por la línea recta, digamos, te tienes que comer un buen... Que no, hombre, que buen no. Peliculón ahí. Es un peliculón. Madre mía, Ferry Bowl es como lo peta. Bueno, pues eso. Los pros de la película. Es una película muy divertida. Lo de que intenta aportar ideas nuevas, intenta como añadirle algo más a las películas de zombies. Tiene algunos momentos la película que intentan sorprenderte, ¿sabes? Esos giros argumentales o situaciones que haces, ¡ay va! ¡Ostras! Esto no me lo esperaba, ¿sabes? Pues que te dejan muy buen sabor de boca y hacen que la película se haga muy amena. Los actores están muy correctos, por ser una película de estas de bajo presupuesto de zombie, que no es lo más común, ¿vale? Están bastante correctos y me llamó mucho la atención Bianca Brady, que sería Brooke, que sería una de las protagonistas, que esta chica le voy a echar un ojo porque yo creo que tiene futuro. Y después, bueno, que además hace un papel de femina badass, ¿sabes? De femina rompeculos, porque la pava lo peta mucho. Y luego tenemos a Leon Barchill, que sería un maorí que hace, bueno, no es que haga de maorí, es maorí, pero hace graciosete. El típico que cada vez que pasa algo suelta la frase ahí para la puntilla, ¿sabes? Y está muy graciosete este tío también. Contras, el guión, en el último tercio de la película hay como la sensación como que se les escapa un poco de las manos y hay un enfrentamiento con un enemigo final pues que a mí me dejó un poco poco de sabor agridulce. ¿Porque era un enemigo de videojuego o qué? No, por cómo está rodado, es como que se acelera todo y pierde la gracia y el tacto que el director muestra en otras escenas, ¿sabes? Y me quedé como, oye, es que esto está rodado a prisas y tampoco tiene gracia, ¿sabes? Me falló eso. Pero bueno, tenemos una película con zombies, coches a lo Mad Max, meteoritos apocalípticos, Mad Doctors. Es que en Australia, como es tan grande, hay de todo, cabe todo ahí. Tenemos a Mad Doctors también, tenemos a Bianca Brady, que está que te cagas, y un ejército aún más peligroso que los propios zombies. Pues eso, que ¿quién da más? Que chicha ahí. Además, como dato, en el IMDb ponen que quizás hay segunda parte. O sea que tendremos, a ver si tendremos más zombies australianos en breve. Muy bien, muy bien. Pero muy, muy satisfactoria, que ya hacía tiempo que no veía una peli así de zombie clásica, ¿sabes? Uh-huh. Sin más pretensiones, que me gustara así. Muy bien. Wormwood. Australia. Con la Y ahí. Sí, quien la quiera buscar, eso iba a decir, que no es con I latina, que la primera es con Y. Sí, porque si no te remiten las búsquedas a otras cosas. Hay unas criaturas clásicas de los juegos de rol que son los Wyrms. Que son una especie de pajarracos con algún aspecto draconiano que te atacan y que tristemente te hacen mucha pupa. Antes de entrar con más películas, que tenemos muchas ahí arrinconadas, vamos a pasarnos al rincón de la tecnología. ¿Qué es el rincón de la tecnología? Pues es una cosa que normalmente no hacemos, pero esta semana, sin audiencia, porque si nadie se hace cosas a veces fuera de las ondas. Tenemos vida a veces. A veces. Pues este domingo, señor Agus tuvo a bien en invitarnos a su casa para poder probar el Oculus Rift. Bueno, y entonces, probar más cosas. Sí, sí. Aparte del Oculus. Y aparte, pues nos dio de comer y esas cosas muy amablemente. Oye. Agradecer a Agus y a Laura sus atenciones. Bondigas, chaval, vaya albóndigas. Buenas, increíbles. La tortilla, tú eres un especialista en tortillas. Ahora entendéis el cinto de grasa que tengo alrededor de mi cintura. Ahora entendemos por qué estás estoy como estás. Estoy tan alimentado. Agus. Sí, señor. Sí, sí. Bueno, y dejando aparte el tema MasterChef, pues hubo pues una prueba de ese Oculus Rift. Intenté poner un poquitín de todo y variado de uno al otro para que pudieseis también tener diferentes opiniones. Quizás Jordi estuvo un poquito más que yo. Le dio un tiempo a una prueba espacial más, al menos, creo. ¿Tú no pudiste probar la carrera? No, porque llegó... Bueno, igual lo agradeciste. Sonó el tiempo de la... Que sepáis que del domingo este a hoy he conseguido configurar y que funcione fluido Alien Isolation en el Oculus Rift. Hostia. O sea que cuando queráis estáis invitados para darle un tiento a Alien. Y verlo en tamaño real, paseando ahí cerca vuestro. Muy bien, muy bien. Pues bueno, sobre una muestra variada de personas, porque sí, además iban más personas, iban nuestras parejas. Una muestra poblacional iba variada. Mi hija también. Sí. Debo decir que a no todo el mundo le sienta bien el Oculus Rift. Es que es uno de los problemas que tiene. Por ejemplo, sin ir más lejos, mi mujer intentó ver una demo relativamente movida, pero tampoco nada del otro mundo. Y no pudo, o sea, lo intentó dos veces y se mareaba muchísimo y no pudo. Y de hecho, pues también lo probó luego la pareja de Javi. Sí, Helen. Y Helen salió con una sensación, la aguantó toda, pero también con una sensación así, o sea que varía mucho. En cambio, a mi hija le ibas poniendo cosas y no se mareaba. Claro. Entonces, pues... Y tú te hiciste una carrera espacial y acabaste un poquitín sí, fuera de... Debo decir que abusó de mí, me metió todo lo que pudo y más, y entonces ya al final, cuando... Primero empezamos con, lo que digo, una especie de demo, que está muy bien. La demo del pollo, ¿no? La demo del pollo. Que es la que yo viví más intensamente, podríamos decir. Sí, es una demo de dibujos animados, pero que tiene un grado de inmersión muy grande. Realmente puedes captar todos los aspectos y todo el juego que puede dar el Oculus Rift. Birdie Kingland se llama. Exacto. Buen dato porque... Es franchute, si no me equivoco. Sí, sí. Y es de lo más bestia hoy en día. Es que la sensación, todo el mundo alucina. Es muy disfrutable. Es muy disfrutable, no es muy larga. Y consigue un efecto de inmersión. Sí, porque potente. Aparte está muy bien preparada, digamos, a nivel introductorio para que tu curiosidad dentro de la inmersión sea saciada si te da por, aparte de vivir la experiencia en primera persona de copiloto de un sidecar con un conductor trompeta, pues también puedas darte la vuelta, mirar hacia arriba, mirar hacia abajo, ver que todo se mueve por aquí, todo se mueve por allá, que viene un tren, que salta un pollo, que no sé qué. No, que tienes 360 sí, grados. Sí, sí, no, está para curradita, sí señor. Y la experiencia, al menos con la demo del pollo, a mí me gustó mucho. O sea, de hecho, yo creo que me aproximé a la experiencia fácilmente a la de tu hija, puede ser, no sé, con la que más le comparo, ¿no? Después de haber escuchado cómo le ha sentado a la gente. Y no sé, que me refiero que te abre el apetito, a mí me abrió el apetito, o sea, no pude probar casi. Hombre, mucho visteis, más. ¿Visteis el cine tridimensional? Exacto, bueno, el cine sí, virtual. Sí. Luego el cine virtual también está bastante bien, con la pega, lo que dijiste tú cuando lo probaste en su día, que todavía se aprecia la rejilla porque al Oculus le falta ganar un poquito de resolución. De resolución. Entonces, ¿qué están 800 por 600 ahora? No, el problema es que aunque sea 1000, o sea, es de 1080, pero el problema es que, claro, una pantallita que tú la ves, claro. Te ocupa toda la pantalla, o sea, te ocupa todo el ángulo de visión, entonces claro. Tú estás ampliando muchísimo la imagen. Es como si miraras una tele pegado a la tele, ¿sabes? Claro. Sí. Entonces eso pues se ve un poco la rejillita. Pero sí que realmente se resuelve el problema de tener un cine en casa. Sin tener más que una pantalla de ordenador cualquiera. Bueno, de hecho la pantalla es accesoria, es como de control solamente, ¿no? Sí, sí, sí. Y tú te metes ahí con las gafas y ya. Y además manejas, tienes ahí la habitación entera del manejas cine, el interfaz de manera totalmente óptica, lo cual exacto. Es muy curioso, sí, también. Sí, sí, moviendo la cabeza. Con la cabezota y con un puntero. Sí, señor. Como si fueras Stephen Hawking. Luego me puso Agus un par de demos. Una demo que está muy bien para ver lo que se puede hacer en juegos de rol, en el sentido de, es prácticamente pues, una especie de palacio romano a dos niveles en el que te puedes mover y puedes cambiar luminosidad, hacer zoom, subir, bajar, moverte por las plantas, pero te da un poco de idea de cómo puede ser la sensación de inmersión en un juego de rol de en tercera persona, de verlos ahí isométricos y tú poder mover la pantalla y poder hacer y deshacer. Correcto, y luego, bueno, pues animaciones varias, me puso un juego que era el de los cochecitos, de verlos desde arriba, que el Toy Box Turbos es muy disfrutable, y la prueba de fuego fue ya cuando me puso una especie de evolución de Tron, en que, bueno, llevas una especie de naves galácticas haciendo una carrera a tres vueltas, suerte que eran tres vueltas, pues llegan a ser 10, yo ahí tiro hasta la primera papilla, en que la pista o el circuito, imaginaros un tubo, un cable gigante, un cable de cobre gigante, donde tú puedes circular por toda la superficie, por cualquier lado del cable, y además el cable pues se enrosca, hace loopings, te puedes caer, te puedes expulsa. Puedes ir cabeza abajo, ¿no? Sí, por y supuesto. Ese es el problema. Ese es el problema. Y además vas cabeza abajo, haces loopings completos, y entonces, bueno, eso, o sea, yo me subes al mar del Dragon Khan y me mareo. Claro, si mi cerebro se piensa que está en un Dragon Khan, se marea. Debo decir que lo que permite que no te marees tanto es que tienes que controlar. Porque es un juego, aquí claro, no es una demo. Manejas entonces, tú. Como manejas tú, es lo mismo que cuando tú vas en un coche y conduces y hay curvas, el pasajero se marea y el que conduce no, aunque sea propenso al mareo. Uh-huh. Pues en este caso me pasó un poco eso, o sea, no salí como una peonza gracias a que conducía yo y tenía que estar atento a pasar por puntos donde acelerabas. Ajá. Puede ser que salías como de peonza también por lo que os comenté, que mi PC tampoco es un PC muy boyante y el frame rate no es el que debería. Entonces ahí el cerebro, la vista, se cansa un poco y al rato sí que es verdad que si son demos muy, muy, muy activas, te resientes. Porque el tiempo de inmersión también influye en eso, en No, porque yo, por ejemplo, Altoibox Turbos y estos, me he estado horas, he visto tres, cuatro capítulos de series seguidas en el cine y tal, y el cansancio cero. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, el cine virtual no cansa nada. Por eso, o sea, que el hecho no son las gafas en sí, sino que sea una experiencia muy movida y que notes que la pantalla no va todo lo fluida que debería. Puede ser importante porque la sensación de mareo más brutal que te puede dar es que estés viendo una demo o cualquier cosa y se congele la imagen y te quedes con una imagen fija de golpe y tu cerebro tenga que volver. Y entonces supongo que el frame rate, si no es el adecuado, sí que sin darte tu cuenta, tu cerebro sí que está procesando esos parones y a lo mejor es lo que te hace dar la sensación de mareo. Ajá. Pero bueno, una experiencia muy curiosa. Yo además creo que es un campo que en los próximos años va a avanzar de una manera brutal. Es que tiene muchas posibilidades. Este año, ahora viene la GDC, que es una feria super bestia, que Nvidia ya ha dicho que va a sacar tarjetas especiales para realidad virtual. Está Samsung, que ha sacado el Gear VR. O sea, hay un montón de empresas grandes que se están metiendo ya en ello. Y yo creo que para estas Navidades todo indica, lo que pasa es que no sueltan prenda, porque con estos son muy agarrados. Yeah. Pero todo indica que el Oculus sacará la versión definitiva para estas Navidades, junto con Nvidia, que sacará ya la primera tarjeta de vídeo exclusiva y preparada para poder mostrar dos imágenes a la vez, que es lo que necesitas en realidad virtual para funcionar bien. Y yo creo que finales de este año empezará ya a ser ya abierta a todo el público, y yo creo que para el año que viene ya la peña se va a volver loca. Es que la gente cuando lo prueba alucina. Y la gente, para que sea una idea de lo fácil que es engañar al cerebro, cuando hacíamos la animación del pollo, este King's Bird Landing, o como se llame. Sí. Birdie King Land. Pues yo estaba allí viendo que me metían en un sidecar y me llevaban en la moto, y cuando miras hacia abajo ves que tu cuerpo virtual son unas manos de muñeco dibujadas que están agarradas a la barra del sidecar durante el viaje. Pues yo cuando miré para abajo y vi mis manos agarradas a la barra del sidecar, automáticamente mis manos se fueron encima de mis rodillas. O sea, a imitar la posición. Correcto, a imitar la posición, porque tu cerebro interpreta que es tu posición corporal en ese momento. Aunque realmente ayuda en la inmersión, ayuda un montón. Correcto, pero es muy curioso porque no te identificas en absoluto con esos miembros dibujados de un dibujo animado y es reconocible que no son tus manos. Pero sí que cuanto más te metes en la demo y en la realidad virtual, más fácil es disfrutar de todo, ¿no? O sea, realmente es un producto que yo creo que va a ser primordial en la industria del videojuego, y en los próximos años lo va a petar seguro. El videojuegos y entretenimiento. Y entretenimiento en general, porque es que tiene muchísimas aplicaciones. Porque habéis comentado de todo menos una cosa. Sí, bueno, tampoco. Ah, ¿queréis que comentemos? Si quieres se comenta, porque quedan tres minutos. ¿Comentamos el porno o qué? Venga, va. Tres minutillos, dos y medio. Esto va a ser rápido. También tuvimos acceso a una demo de película pornográfica en el sistema de realidad virtual con Oculus Rift. Con Oculus Rift, que además se parecía, yo ya me la imaginaba así un poco, a este tipo de películas que se llaman POV. Correcto. Point of view. Exacto. Sí, y que son grabadas con una cámara en la visión de la persona que... Sí, visión subjetiva, digamos. Subjetiva, ¿no? Correcto. Muy enfocada, obviamente, al público masculino heterosexual. Porque os enseñé los de masculino, porque claro, también hay de femenino, ¿eh? Ya imagino. Y te digo que yo he probado alguno de femenino y la sensación es súper extraña, porque te ves con pechos y te ves ahí... Es una sensación... Claro. Un poco desagradable, porque te diría, la cosa es que, como muy bien Jordi ha dicho antes con la demo del pollo, si miras hacia abajo y ves las manos sagradas al sidecar... Y ojo, y son manos de un dibujo animado, cuando ves un miembro... Exacto, cuando ves que tienes un pene ahí que dices, hostia, ¿y este es el mío? No, yo no lo reconozco, yo no lo reconocí, ¿eh? Yo porque lo vi pequeño ya vi que ya no era eso. No, yo por la forma. No voy a ser tampoco tan vacilón. Decir, por cierto, que realmente ese es otro campo, el de diversión para adultos, que yo también creo que va a evolucionar. Seguro que ahí va a tener de manera brutal pingües beneficios, porque además ahí se le pueden poner otros gadgets que me imagino que también evolucionarán con el mercado. Y que sepáis que la empresa esta que probasteis el vídeo es una empresa española. Bueno, todos los vídeos son de una empresa española y es la única de momento que tiene vídeos para realidad virtual. Lo único que han de mejorar es las proporciones. ¿Por qué? Porque con la realidad virtual había momentos en que la pobre chica tenía una cabeza que parecía un cabezudo de estos que salen en la los perspectiva, gigantes y cabezudos, la perspectiva, por la perspectiva. Exacto. Que realmente con el resto del cuerpo decías, pero ¿qué tengo aquí? El monstruo del Lago Ness. Sobre todo es cuando se acercan a los extremos. Correcto. Porque falta a los un laterales, mejorar. Sí. Sí, cuando, sí, cuando te viene exacto. a hablar en la oreja, porque exacto. de hecho la chica te habla en la oreja y sí, todo. Sí, eso es impresionante, ¿eh? La combinación. La sensación que de... tuvisteis es porque están trabajando también con el sonido binaural en el porno. O sea, que la chica te viene a la oreja, te susurra y tú escuchas que te estás en ese lado, solamente. En ese lado sí, sí, sí. Y además lo notas cerca, ¿sabes? Solo te falta notar el aliento. Que porque yo no vi si no soplo en la orejita cuando... ¡Qué mamón! Y bueno, como yo sé que en el fondo todos sois unos guarros y unos cachondones... Bueno, somos, somos humanos. Os vamos a dejar... No, ya me refería a la audiencia directamente. Ah. Os vamos a dejar aquí con la miel en los labios porque nos quedamos sin más tiempo de programa. Exacto. La semana que viene más, pero no mejor, o sí. Y bueno... Que ya sabéis que tenéis aquí sin audiencia. Intentamos que sea una hora y media, normalmente es menos, porque sí. esto de apretar el tiempo todavía no nos hemos acostumbrado. No nos hemos acostumbrado y aparte la vorágine diaria, sobre todo laboral. Correcto. Porque marca no, la agenda. Porque vamos a decir otra cosa si es eso simplemente, pues nos condiciona en el horario de comienzo, sobre todo. Pero bueno, Gañanes, que tenéis más de una hora de programa, que era de lo que se trataba, intentaremos sí. acercarnos a la hora y media, pero si es hora y cuarto, es lo que hora es. Hora y diez, hora lo que sea, pero bueno. Nos tenemos que marchar. Nos hemos empezado con un rapper que ha ganado un Oscar. Nos vamos con un rapper que algún día debería ganar un Oscar porque a mí me gusta mucho. Y esto es ya puro vicio mío personal. Porta. Ghostface Killah. Que Porta. Ghostface Killah tiene un nuevo disco con una banda de jazz canadiense llamada Bad Bad Not Good. Y eso quiere decir que no son instrumentales hechas con maquinitas, sino que es todo tocado y el tío rapeando encima. Soul Soul se llama el álbum y Mind Playing Tricks, que el título es bastante sin audiencero, es el track que escuchamos para despedirnos. Hasta la semana que viene. Valar Morghulis. Motherfuckers. Emotions. It seems like my mind's playing tricks for me. I have risen to grave niggas doing mix for me. Sinister, I drag niggas off to the dark side. I set Ichabod Crane on his horse ride. Gay Kruger, his claws killed the cause companion. You got no clue in the mystery, I'm the last one standing. Ghostface, the hockey mask, hiding the features. Fuck the black lagoon, watch me enable her creatures. The bleachers, chemistry teachers, cooking meth. I got a meth in my clip, Johnny Blazing to death. I'm no hemp, I like bitches, hardcore and deuces. Run through red lights, bitch, fuck the been watching too many, I almost got away with it. These snap bitches is crazy, almost gotta play with it. Few natural born killers on a daily basis. Murder cases, best devices, watch out my felon faces. Dangerous, lethal vocals, enter the cranium. I got skeleton bones and titanium. Iron heart, black souls, I live for vengeance. It's the emotional details I leave in every sentence. Dangerous, lethal vocals, enter the cranium. I got skeleton bones and titanium. Iron heart, black souls, I live for vengeance. It's the emotional details I leave in every sentence. Step back, click clack, my stacks of cash may walk the white look like I got the pure vocab, dog specialist. Starkey be the A1 chemist. The pure have your face all numb, just like a dentist. Street clientele, I flip, buy and sell. Have the chain, leave a marks in my neck. That ain't frown. Salad goes the charm like a newborn baby. 10 pounds and 6 ounces, the shit's looking crazy. Retarded, leaving niggas daily departed. Try to sit, but it started. It ain't for the weak hearted. Heavenly guarded. My clan keep prisoners of war. Torture niggas with the morphine drips. The roar, ruby and white, blowing dust in them, feeding the Seroquel.